El branding es la disciplina que nos ayuda a darle vida a las marcas, desde el punto de vista estratégico y también desde el diseño. En este curso entenderás cómo funcionan las marcas y cómo se les puede dar vida tomando al diseño estratégico como herramienta. Escogeremos una marca y pasaremos por todas las etapas por las que pasa un proyecto de branding regular. Crearemos un marco teórico a partir de la investigación, plantearemos la estrategia de diseño y crearemos la identidad de una marca, utilizando las distintas herramientas como el diseño de logotipos, la tipografía, el manejo de color, la dirección de fotografía o ilustración y finalmente plasmaremos todos nuestros hallazgos en un brand book básico. Este curso contiene 36 videos con un peso de 3 GB y un archivo tipo zip descargable con un peso de 173.5 MB. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.